Solo Recuerdos, viernes y sábados desde las 21 horas, con María Gladys Navarrete y Jaime Córdoba. Solo Recuerdos, los mejores años de tu vida, 60, 70, 80. Solo Recuerdos, en Radio Puente Alto, 107.7, la cima del dial.